La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Ya hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Continuamos en compañía del doctor Marco Antonio Vargas y estamos hablando acerca del laboratorio clínico. El doctor es microbiólogo del Hospital Calderón Guardia. Doctor Vargas, muy buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, ustedes hacen su parte, tienen un protocolo riguroso para que las cosas se hagan bien, pero ¿cuáles son las condiciones que debe presentar el paciente para que las cosas salgan como corresponde? Bueno, el paciente generalmente cuando se presenta a hacerse un examen, ha sido instruido previamente, ya sea por medio de una cita de laboratorio o a veces por el mismo médico, para que observe ciertas situaciones que debe tener a la hora de hacer un examen. Por ejemplo, el ayuno. Los pacientes normalmente deben tener un ayuno alrededor de las 12 horas. Esto quiere decir que el paciente puede haber tenido su comida el día anterior a las 6 de la tarde. Posterior a esto, guardar un ayuno hasta las 6 de la mañana al día siguiente para poder hacer los exámenes en un horario de 6 a 8 de la mañana como máximo. Es lo recomendado. ¿Qué pasa con los pacientes como, por ejemplo, los diabéticos, que dicen que yo no puedo, no aguanto? Sí, los diabéticos son un caso especial y es cierto que tienen problemas porque manejan niveles de glicemia alterados muchas veces y pueden tener algún trastorno, alguna sensación de hipoglicemia o alguna sensación de malestar durante el ayuno. Normalmente es igual, tienen que mantener el mismo tipo de ayuno. Si es solo glicemia, en realidad se permite un ayuno inclusive de 8 horas, así es que el paciente puede acortar el tiempo de ayuno de manera que puede comer un poquito más tarde para que el periodo de ayuno se acorte. Y algunos no saben si deben de suspender el tratamiento medicamentoso o seguirlo. Bueno, en el caso de los diabéticos particularmente, muchos toman sus medicamentos con el desayuno o después del desayuno. Nosotros le solicitamos al paciente que no se tome los medicamentos el día del examen antes de la toma de la muestra porque obviamente está en ayunas y esto puede producir disminuciones del azúcar en la sangre muy fuertes y poder sentir un malestar hasta inclusive perder el conocimiento por hipoglicemia. De manera que nada más se le pide que se espere a que se le tome la muestra de sangre que normalmente se toman alrededor de las 7 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, inclusive el Calderón Guardia tiene un horario especial que es de 5 de la mañana hasta las 7 y media de la mañana. Entonces el paciente no está forzado a tener largos periodos de ayuno y puede soportar un poquito con esta situación, de manera que se puede tomar los medicamentos después de la toma de la muestra para que los tome junto con el desayuno o después del desayuno. Y por ejemplo, un tratamiento como la hipertensión también sería después de que le tomen la muestra. Es correcto. Generalmente se le solicita al paciente que tome su tratamiento, aunque en esto es muy importante la indicación médica. El paciente desde que recibe la solicitud de exámenes médicos puede consultar con su médico si el día de los exámenes él debe tomarse la pastilla para la presión antes de ir al laboratorio o puede esperarse a que le tomen la muestra, porque como le digo, muchos medicamentos generalmente son indicados con el desayuno o después del desayuno. Doctor, y en el último minuto, ¿y para el agua hay alguna restricción? ¿No deben de tomar? ¿Deben de tomar? ¿Se puede? Se puede, pero muy poca, porque en cierta medida podría tender a alterar, entonces debe ser una cantidad apenas para no tener sequedad o la sensación de sed. Muchas gracias al doctor Marco Antonio Vargas. Mañana continuaremos con estos programas respecto a los laboratorios clínicos. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.